Radio Independiente, 100% interactivo, lo mismo pero al revés. Esto se llama Ponte las Pilas. Hoy es lunes 2 de Hoy es lunes 2 de noviembre. Y yo con la prisa de la vida puesta. ¡Ea! El día de hoy tenemos gran invitado aquí en Radio Independiente, 100% interactivo. Se llama Odín Dupeyrón. Es un gran escritor, dramaturgo general. Es actor, director de escena, es productor, pero sobre todo un gran ser humano aquí en Radio Independiente planteándonos su historia de vida. Un beso a Anita Ruiz que nos está escuchando en Radio Independiente, que se ve guapérrima. Y bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Hoy hablaremos de la conexión del corazón con la expresión. Tenemos la propuesta básica de la vida: vivir. Hoy nos toca vivir. Y efectivamente, estamos en una etapa en la que, bueno, estamos en un día en el que recordamos a la gente que ya se nos adelantó, que ya se nos fue, pero que también nos dejó grandes experiencias, grandes enseñanzas, muchísimas cosas en la vida. Y eso se agradece enormemente. Por más que en algún momento nos pudiéramos poner tristes al recordarlos, al saber que ya no están con nosotros, también sabemos que lo más importante es que nosotros sí seguimos aquí, que nosotros sí podemos todavía hacer cosas con lo que nos enseñaron, con lo que estuvimos, con la experiencia que tuvimos general. Susy Flores, el día de hoy, con nosotros, como cada lunes en Ponte las Pilas. ¿Cómo estás, Susy? Hola, ¿cómo estás, Vic? Pues súper feliz y muy animada de estar con ustedes aquí hoy, que es un día, pues, tranquilo, ¿no? Tranquilo, está bastante. Como domingo. Pero bueno, sí, es muy importante porque cuando empezamos a poner nuestras ofrendas en casa, así es, pues el poner las fotos de aquellos que, como bien dices, ya caminaron un sendero por donde nosotros también en algún día vamos a caminar, ¿no? Hablando del así que es, se adelantan en ese camino. Uy. Pero es bonito el poner la ofrenda y recordar qué le gustaba de comer, ¿no? Entonces, exacto. Ese amor infinito, ¿no? Que va más allá de la materia. Exacto. ¿No? Es donde que nos hace entender pues que el amor no muere, ¿no? Y que el amor permanece a través del tiempo, del espacio y de la materia, ¿no? Exacto. Hace un par de programas hablamos de esto, de este amor infinito, de este chakra número 4, que es el del corazón, que es el que nos conecta directamente con la emoción, ¿no? Con las sensaciones positivas y negativas o placenteras de la vida, como la emoción de vivir, como el amor, como la alegría, como todas estas cosas maravillosas que nos hacen vibrar y que hacen que nuestro corazón esté como con la pila bien puesta, ¿no? Sí, aquí el corazón que hablábamos del amor infinito, ¿no? Un amor que es muy diferente al otro, el de los sentimientos, el que está en el chakra número 2, ¿no? Así es. Este, por ejemplo, bueno, hablando de los derechos que tiene cada chakra, este, ajá, es el derecho a amar y a ser amados. El derecho maravilloso a amar y ser amados, que seguramente es un tema que vamos a tratar al rato con Odín. Claro, el derecho a intimar. Exacto. A intimar. Ah, bueno, este derecho de intimar. Que es mucho más profundo que nada más en la superficialidad que a veces nos podemos quedar en las relaciones, ¿no? Así es. Y aquí hablamos en cuanto a la parte del exceso de corazón o cuando no hay corazón, el corazón está cerrado. Exacto. ¿No? ¿Te acuerdas que hablábamos de qué tan abierto, qué tan cerrado tenías tu corazón? Ajá. Y bueno, para aquellos que pues tienen ahí un tema de bronquitis frecuentes, hipertensiones, porque este lugar regula la parte de todas las vías respiratorias y el sistema circulatorio. Uh-huh. Entonces, pues es ahí donde a nivel sintomatológico refleja un desequilibrio en estos lugares, ¿no? A nivel, okay, de emoción. Porque sabemos que todo lo emocional se refleja también en lo físico y viceversa, ¿no? Entonces, así es. Enfermedades del corazón y de circulación. Y bueno, eso indica que está desbalanceado, ya sea un exceso de corazón, que no quiere decir que sea exceso de amor, ajá, sino un excesivo foco de atención en el lugar. Perfecto. Una gran necesidad de aprobación de otros para poder recibir amor. Es cuando empezamos a condicionarnos, ajá, en recibir el amor, porque no creemos que tenemos ese derecho no a somos, ser amados. No somos suficientes para no ser somos amados, suficientes entonces. Para ser, ¿no?, amados. Y bueno, pues ahí el exceso, pues está la codependencia. Obviamente no ponemos límites. ¡Au! Los celos y la envidia a flor de piel. Sí, por supuesto. Son las personas que constantemente son mártires o son demasiado complacientes, ¿no? Digamos, todo lo que... O sea, hago todo, pero no me dejes, ¿no? Ajá. Y en la parte de ser mártir, pues ves el siempre... Oh, es que tú me hiciste. O sea, siempre en ese lugar de que son como víctimas y demás, ¿no? Pero tú realmente, si te pones a analizar los discursos de estas personas, pues no hay un fundamento real. Inclusive están fuera de un sentido de realidad, ¿no? O sea, es ahí cuando dices, no, esto no es normal, ¿no? Si realmente hay, no es un tema de la relación. Exacto, es un tema de la relación con uno mismo, ¿no? Exacto. Del cómo yo no me valoro y por lo mismo, en ese punto. Ese miedo al abandono, ¿no? Tremendo hace que acudas a cualquier cosa, pues para que no se vaya esta persona y no te abandone, porque lo vives como abandono. Sí, por supuesto. ¿No? Realmente la persona lo vive como un abandono. Y obviamente esto pues se gesta de la falta de nutrición, de cuando tiene que ser contenido el bebé, ¿no? Oh, okay. En alguno de los tipos de caracteres que se desarrollan en la infancia, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Oye, pues interesantísimo este tema del corazón. Yo, la verdad, agradezco. Estoy feliz y agradecido. Porque amo y soy digno de ser amado. Realmente, como tal, lo vivo. Ay, es rico, realmente está muy, muy bonito esto de saber que se pueden establecer límites, se pueden establecer acuerdos. Una gran comunicación personal te lleva a una gran comunicación en pareja, en familia, en sociedad. Cuando tú te conoces, cuando estás en esta parte de el corazón expuesto, sin que esté completamente abierto, sin que esté totalmente afuera, puedes lograr como muchas cosas, ¿no? Y gracias, claro, a Susy Flores también. Sí, pues digamos que el foco central de Anahata Chakra, que es el número 4, es el relacionarnos con otros, es precisamente abrirnos al amor, ¿no? Expandirte a dar. Pero obviamente esto es muy importante que venga desde el centramiento, el arraigo, porque y que obviamente los otros tres chakras, digamos, no estén desalineados, porque pues todos, digamos, si alguno está desalineado, pues obviamente le pega al siempre cualquier. Claro. Cualquier tema en cualquiera de los otros chakras va a tener que ver con el corazón, cualquiera. Hablamos de los corazones heridos. Sí. Que quien diga que no tiene una herida en el corazón, pues está máscara total. Porque sí, todos tenemos heridas en el corazón, ¿no? Sí, es parte de ser encarnado, de vivir. Exacto. Pues es herir el corazón. Entonces, cualquier problema en cualquiera de los chakras, de hecho, este chakra es el equilibrio y la armonía. Entonces, en cuanto otro chakra anda mal, pues obviamente el cuerpo en sí está desequilibrado y lo resientes en el corazón. Muy bien. Susy Flow, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Y regresamos directamente a la entrevista con Odín Dupeirón. Más adelante hablamos del chakra de la expresión, ¿no? ¿Cómo conectar esta emoción del vivir con la expresión? Aquí en Radio Independiente, esto se llama Ponte las Pilas. Ya regresamos. Disculpe, señor. essa epidemia que acabou meu coração. Em Rio de Janeiro não se fala de outra coisa, que sou de sucesso e meu estilo é a sensação. E todas as mulheres se menean com este swing. Sempre que eu les canto não se podem resistir. Originales são dementes do Sgt. McLean. E o que está na pista é Rabanes para ti que está sonando. Não sei o que é que está acabando e contagiando, notificando que me gusta su style. Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica. Esto es pura plena from the ghetto en Panamá. Hechos por los valientes y a todas las señoritas. Alerta preparada, le venimos a tocar. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Como camina, como baila por usted, yo empeño mi alma. Señorita, a mí me gusta su style. Ay, ay. Señorita, really like your style. Señorita, a mí me gusta su style. Move it up, give it up, everybody jump up. Con permiso, caballero, llego el aniquilador. La push it up, give it up, everybody jump up. Repetimos nuevamente ese coro, por favor. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, really like your style. Señorita, a mí me gusta su style. ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Cómo lo conseguiste, mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? De campeona. Y en la pista tú eres number one. De campeona. Tomaré arrebato contigo, man. De campeona. Y en la pista tú eres number one. De campeona. Ay, mami, a mí me gusta tu style. ¡Go! Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí. Radio Independiente 100% interactivo. Lo mismo, pero más bonito. ¡Ay, qué chulo amanecí! ¿A poco nuestra rola es como... Digo, no es completamente inspiradora, pero sí te levanta un poco el ánimo, te levanta un poco el ego, así como de... ¡Híjole, es día de muertos! ¿Y sabes qué? Amanecí re chulo. Denme un segundito, regresamos aquí a Radio Independiente 100% interactivo. Lo mismo, pero al revés. ¡Sí! ¡Escucha esto! Bueno... Lots of racing in my mind, time to explore. I told my friends that I just gotta have him. But don't look now, cause I see you staring at him. Tunnel vision had him locked on in my sight. On a mission for position by the end of the Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Esto es Ponte las Pilas y ya estamos de regreso con todos ustedes. Ahora sí, lo prometido es una gran deuda y más bien el día de hoy es un gran placer. Tenemos a Odín Dupeirón con nosotros aquí en Radio Independiente 100% interactivo. Para platicar, pregunten todo, todo lo que quieran. Ahora que escuchen un poco de quién es él, podrán saber exactamente qué preguntar. Por lo mientras yo les anticipo que es un gran ser humano que empezamos a conocer la semana pasada, que ya les platicamos de la obra de teatro A Vivir, donde, pudimos ver un poco de su esencia. Porque, aparte, Odín escribió la obra, la dirigió, también es el productor de la misma, vende los boletos, vende las palomitas, ¿no? Casi, ¿no? Casi. Odín, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues bien, muy bien aquí. Llegando un poco tarde que no encontraba el número, pero no, ya. No, ni te preocupes. Así es la situación aquí en esta ciudad, ¿no? Y bueno, pues Odín tiene también un par de libros editados. Ahora tiene su propia editorial maravillosa que se llama Disidente. Exacto. Ya nos platicarás al ratito de Disidente. Uno de estos libros se llama Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Una maravillosa historia que me leí en dos días, que me hizo reír, llorar, disfrutar de muchos instantes que a mí me han tocado vivir también. Ajá. Que es como esta parte en la que Odín Dupeirón nos refleja un poco de nuestras propias vidas. Sí, claro. Es maravilloso. Y bueno, hay otro libro que ahorita estoy leyendo, que es Nos tomamos un café, que se lee con más calma, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Con muchas tazas de café. Se saborea. Exacto, se saborea. Y si yo me aviento dos tazas de café al día, ya no puedo. Entonces son dos capítulos por día. Pero bueno, se los recomiendo. Se llama Nos tomamos un café con Odín Dupeirón. Y bueno, el día de hoy el tema de nosotros es el amor infinito. Uh-huh. Y la expresión, ¿no? Entonces, por eso te invitamos, porque sabemos que eres uno de estos ejemplos de vida y uno de esos casos de éxito en cuanto a la parte de la expresión, ¿no? Cuéntanos un poquito de quién eres, porque digo, me encantaría leer tu, ahora sí que todo tu resumen o currículum, pero estaría como bastante largo, ¿no? Entonces, mejor dinos quién eres, cuéntanos un poco de ti. Pues he hecho muchas cosas. La verdad es que me dedico a esto desde que soy chavito. Yo creo que el trabajo que por lo que más me puedo dedicar la gente es por dos cosas que he hecho en televisión. Ajá. Una es Plaza Sésamo, que llevo 16 años haciendo el personaje de Pancho Contreras. Muy bien. Que es un monstruo peludo y azul y gruñón y Contreras. Y por Furcio, también hacía un personaje que se llamaba Furcio en televisión, claro, que era este monito virtual que enséñame los errores de la televisión. Eso es básicamente lo que he hecho, que creo que es como más conocido porque ha salido en tele y tal, pero he escrito, he dirigido, he hecho muchísimas cosas para televisión, para teatro. Y de ya lo otro por lo que soy más conocido ahora es un poco por el libro Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, que hace más o menos 3 años se convirtió en bestseller nacional. Ajá. Estamos en los primeros lugares de libros más vendidos desde entonces. Y por el monólogo A Vivir, ¿no? Que está en cartelera desde hace ya 5 años ininterrumpidos. Soy actor, soy escritor, soy productor, soy director, soy cineasta, soy dramaturgo. Siempre digo que vendo tamales. También. Los viernes y mi cuerpo los domingos. y hago lo que puedo porque finalmente la carrera se trata de eso, ¿no? Se trata, exacto, un poco de hacer de todo. Afortunadamente ha funcionado, afortunadamente a la gente le gusta lo que escribo o lo que actúo o lo que dirijo o lo que hago en mi trabajo, y eso me da la oportunidad de estar donde estoy. ¿Cuál crees que sea como el secreto de este éxito maravilloso de la conexión con la gente? La verdad es que no tengo la menor idea. Yo creo que probablemente me atrevería a decir que a la gente le gusta una parte de mí que es que soy muy honesto, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hay gente que me dice, he oído mucho lo que tú dices, pero a ti te creo, ¿no? Okay. O cuando te oigo a ti me parece que es verdad. Alguna vez fue una entrevista en la que alguien me decía, me parece que ya tienes tu filosofía muy aprendida y ya la tienes como muy hecha, ¿no? Muy estudiada. Y le decía yo, pues claro que la tengo aprendida y estudiada, la aprendí a golpes en la vida, nadie me la enseñó. La tengo en los huesos, es mi filosofía, claro, es mi vida. La digo y la puedo recitar de atrás para adelante y delante para atrás porque no está nada más aprendida. Es parte de mí, está en mis huesos, es está lo que encarnada, yo vivo. Entonces. Entonces, y la digo porque la creo, ¿no? Entonces no la digo para tener fans, ni la digo para que el público crea o no. La digo porque es mía. Y creo que la honestidad no nada más va de decir la verdad, sino que la digo con la autoridad que me da el haberla vivido. ¿Sí me explico? Claro. El que es parte de mi vida, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso es lo que gusta un poco, que la gente siente que es verdad, ¿no? Y por qué es verdad. Pues sí, digo, al final yo también soy actor y sé que como actor de repente pues encarnas personajes, ¿no? Y claro, les das un matiz y les das una vivencia, pero no es lo mismo que realmente convertirte en actor de tu propia vida, porque claro, aparte pues. Como que duplicas esta fuerza, ¿no? Sí. Aparte la escribo, la obra escribo exactamente. Exacto. Lo que quiero decir en el libro también. Sí está, finalmente no es literalmente mi vida, ninguna de las dos cosas, ¿no? No sucedieron esos hechos en mi vida como tal, pero sí lo que encierran el mensaje o la esencia. La esencia de cada una de las cosas, exacto. Qué rico, sí. Dean. Susi, ¿tienes algo que preguntar el día de hoy? No, pues bueno, realmente es muy ad hoc. El invitado que tenemos hoy, y agradezco con lo que estábamos hablando ahorita de la parte de la garganta, ¿no? De nosotros hemos ido haciendo un recorrido por los chakras, en esta parte del desarrollo humano, y lo hemos unido con cada uno de nuestros invitados. Y bueno, aquí queda perfecto, porque fíjate que mucho de lo que habla este lugar es justo de vivir tu verdad, ¿no? Exacto. Y cuando esa verdad la puedes conectar con el corazón, entonces realmente tu esencia es mágica. Y esa magia, por supuesto que le llega a no solo a la gente que te va a ver, o sea, a la gente que te conoce, a la gente que está a tu alrededor. Y esa es la verdadera magia de ser. Exacto. ¿No? O sea, riquísimo. Es cuando sí puedes alcanzar la magia de ser, ¿no? Que se oye como muy, bueno, pues magia muy de ser. Muy de receta, ¿no? Ajá. Pero la magia de ser y de vivirte y de experimentarte en esta encarnación, pues bueno, esto es un resultado, ¿no? Exacto. Lo que estamos viendo precisamente con Odín. Exacto. Yo creo que como resumen y por experiencia con lo que viví esta semana, que estuve muy cerca de Odín Dupeyron, estudiando a Odín Dupeyron porque lo tenemos hoy en entrevista, fue esta sensación de saber cómo disfrutas cada una de estas palabras que escribes, sí. Cada uno de esos instantes en el escenario, cada una de estas investigaciones que haces tú a nivel general, porque sí. Más adelante vamos a platicar un poco de tu plan de vida, sí. Que es maravilloso, que me parece espectacular, pero sí es muy interesante como esto de saber disfrutar cada instante. Y creo que por eso te preguntaba hace ratito la parte del secreto, ¿no? Que digo, desde mi perspectiva, creo que es justo disfrutar cada una de las cosas que haces con gran pasión. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. Pues vamos a escuchar un poco de música aquí en Radio Independiente y regresamos con Odín Dupeyron. Estamos en vivo y en directo desde, ya saben dónde, la Ciudad de México. Ya regresamos. Yo creo que a questo mondo esista solo una grande chiesa. Number one champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Yes. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, the New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Toes, walking that walk, talk that slick tone. and I'm in the UK. Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Yes. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cash. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the Gladys. And I know they love it, so they hit with all that rubbish. Would you be my lover? Could you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Could you be my lover? Would you be my American boy? American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to Chicago, San Francisco, babe. I really want to come pick you with you. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¡100% interactiva implica pregunta lo que quieras! ¡Ay, es lunes 2 de noviembre, Día de Muertos! Silencio. Uy. Eterno. Estamos con Odín Dupeirón y estamos platicando un poco de quién es él. Ya lo conocemos, ya sabemos ahora quién es. Pero, ¿quién era Odín Dupeirón? ¿Dónde empieza toda esta maravillosa historia? ¿Cómo es que en algún momento te das cuenta que Odín, pues, escribe, aparte es actor, aparte, le encanta vivir y disfrutar la vida? ¿Cómo empieza este proceso de los golpes de la vida que hablábamos hace rato, donde te encuentras tú? Hijo, bueno, pues empieza desde siempre, ¿no? Empieza desde chiquito, desde la historia que me tocó, el papá y la mamá que me tocó, todo esto que me tocó vivir. Afortunadamente, desde chavito, por alguna razón que no, ni siquiera es mérito propio, la neta es que es algo que se me dio afortunadamente. Siempre he dicho que la vida me dio esta dos cosas, una capacidad de introspección. Siempre fui como más adentro y siempre cuestionaba y siempre decía, siempre preguntaba y por qué, y por qué, y por qué, y no entiendo. Y también me dio una personalidad. Siempre he sido como contestatario, siempre he sido como libre pensador. Por eso mi editorial se llama Disidente, porque disidente quiere decir que dice diferente. Exacto, ¿no? Entonces siempre fui como en contra. Nunca me quise, nunca me pude poner de nuevo, no porque yo pudiera discernir a corta edad entre lo que quería o no, simplemente es algo de la naturaleza. Nunca encajé nunca me puse ningún traje hecho. Siempre busqué mi propia forma de ser, siempre busqué como mi propio molde y hacer lo que yo quería desde chavito. Siempre me causó problemas en la escuela, me causó problemas en la casa, me causó problemas en todas partes, porque yo cuestionaba y contestaba y decía, no me parece justo, yo no creo que deba ser así, yo no tengo por qué hacer nada en la vida, yo por qué voy a hacer esto si no quiero. Y eso, de eso, al mismo tiempo me hizo muy libre, ¿no? Me fui de mi casa a los 19 años para buscarme, precisamente porque quería, yo estaba en esta loca búsqueda de mí mismo, que empezó desde chavitito, ¿no? Yo quería saber quién era y por qué estaba aquí y qué tenía que hacer y a dónde iba y qué quería. Y eso me llevó a una búsqueda de todo, ¿no? Metafísica, dianética, cuarto camino, de todo, ¿no? Nada realmente a mí me llenó hasta que llegué a terapia, hasta que llegué a psicoanálisis, hasta que llegué a enfrentarme conmigo mismo, a esta búsqueda profunda de quién soy, ¿no? Fui labrado como la tierra, y desgarrado para encontrar qué era lo que había en mi pasado, de dónde venía. Todas estas cosas, claro, de niño que olvidé, que guardé, que me dolían demasiado, las saqué otra vez al sol y las limpié y hurgué en todas ellas. Y lloré lo que tenía que llorar y sufrí lo que tenía que sufrir y grité y menté madres y hice todo lo que tenía que hacer. Y después fui bastante libre, ¿no? Después ya pude encontrarme a mí y ser yo quien soy ahora, ¿no? Fue un proceso de muchos años, pero finalmente me da ahora lo que te decía, la autoridad para hablar de lo que hable, para decir lo que digo, ¿no? Claro, por supuesto. Hay mucha gente, y hemos tenido otros casos de éxito aquí, que de alguna manera no han caído en o no han llegado a este proceso de conocimiento terapéutico, que bueno, es un camino que hemos seguido muchos de nosotros, pero que ellos lo hicieron como de manera muy natural, ¿no? Tal vez ellos ya traían un aprendizaje de vidas anteriores o... Qué sé yo. Pero el punto es que la propuesta que tú haces en este caso es comenzar tu reconstrucción o tu reconocimiento a partir de un proceso terapéutico, ¿no? Yo lo que recomiendo es eso. De nuevo, yo he hecho muchas cosas y también creo que hay gente que con entender un concepto ya la hizo. Hay gente que con una frase dice, claro, y le cae el 20. Claro. Habemos quienes no, habemos quienes tenemos cosas mucho más profundas y mucho más dolorosas dentro, que no nos sirve un empujoncito. Tenemos que ir a escarbar y a entender cosas importantes y fuertes de nuestra propia vida. Yo creo que todo el mundo debería terapia. Yo es algo que le recomiendo a todo el mundo. Ve y conócete. No es algo que diga yo, ni es algo nuevo, ni trato de meter un concepto ahora de conócete a ti mismo. Es algo que está inscrito en la tumba de Delfos, ¿no? Ajá. Conócete a ti mismo desde entonces. Es un consejo que dan los grandes sabios en la vida. Yo no soy un gran sabio, pero me funcionó. O sea, hacer caso a conocerme me funcionó muchísimo. Bueno, pero para no ser un gran sabio sí sabes mucho, ¿no? No, bueno, la verdad es que sé lo que he aprendido, básicamente, y lo transmito, ¿no? Me falta mucho por saber todavía y sigo siempre en esta búsqueda y siempre digo que moriré en algún momento diciendo, ya me cansé, ya no busco más, síganle ustedes, aquí están mis notas, aquí está lo que he aprendido. Ahí se ve. Lléguenle, yo me voy de vacaciones, ¿no? Oye, ¿cada cuándo tomas vacaciones, por cierto? Así como que en esta parte es importante desconectarte a veces un poco de toda esta situación. Sí, la verdad es que trabajo mucho, pero he sido bendecido con dos cosas. Una es que trabajo en lo que amo, entonces no me cuesta trabajo, no parece que no hago nada, ¿no? O sea, ir a dar función, es cansado y sí estoy ocupado, pero es como ir a jugar fútbol, ¿no? Uh-huh. O ir al cine. Si tuviera el trabajo de un degustador de comida en restaurantes y dijera, tengo que ir a trabajar, entonces voy a ir a comer y voy a cenar y voy a desayunar con mis amigos. No, es como nada, como no trabajar, ¿no? O sea, escribir, me fascina escribir, entonces quedarme 5 horas en mi casa escribiendo, pues no pasa nada. Igual si me voy de vacaciones, me llevo un computador y escribo en la playa, o escribo en el bosque, o me voy a tomar un cafecito y escribo. Entonces mi vida es bastante relajada en ese sentido. Tengo la fortuna de hacer lo que amo, entonces no me cuesta trabajo hacerlo. Lo que sí es que de repente estoy muy cansado porque estoy saturado en el tiempo, entonces sí tengo que darme chance de irme a tomar unas vacaciones, ¿no? Pero me voy 1 o 2 días. La verdad es que tengo la oportunidad también de disfruto mucho mi vida, entonces la diversión, el entretenimiento es parte de mi canasta básica, ¿no? Claro. O sea, yo no funciono igual si no me voy de vacaciones de un día, o si no me voy al cine, o si no me voy al teatro, o no, es que es costo de operación. Exacto. Entonces, la verdad es que cualquier día me levanto y digo, voy a Tepoztlán y me voy a comer quesadillas a Tepoztlán y escribo en la noche, ¿no? O cualquier día digo, vámonos a Acapulco, o tengo lunes y martes libre, vámonos a Cancún o lo que sea. Entonces realmente me tomo vacaciones entre el trabajo y entre todo, ¿no? Si hay una semana al año, que generalmente es en diciembre o en enero, cuando suspendo el teatro, que sí me voy una semana enterita a cualquier parte. Qué rico a reconectarte con esta parte del descanso, que también es uno de los alimentos del alma, por supuesto. ¿No? Maravilloso. Odín, pues vamos a enviar saludos a Estados Unidos, que nos escuchan en Chicago, nos escuchan en New York, en... ¿Dónde más nos escuchan? En Ohio, en algunas ciudades de California, como Los Ángeles, y en algunas ciudades de Texas. Saludos a Venezuela, les mando un beso enorme. Honduras, gracias por estar escuchando Radio Independiente. Guatemala, somos amigos. Y Argentina, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Y si quieren preguntar, pues háganlo ya ahora. Odín Dupeirón puede contestar lo que se les dé la gana, porque resulta que en su libro de Nos Tomamos un Café... tiene muchos temas. Este libro que les recomiendo se lean como poquito a poco, tiene poemas y tiene escritos. Bueno, tiene mucho del material que escribió Odín desde los 19 años. Sí, más o menos. Casi es todo lo que he escrito, lo que está ahí. Que no ha sido publicado, no mis obras de teatro y no mis otros libros, pero es casi todo lo que he escrito de de ensayos y poesía, y eso es casi todo lo que escribí. Rico. Ahí. Ahorita regresando del corte musical, platicamos un poquito de tus libros. Sí. Y bueno, ya saben, ustedes pueden preguntar lo que se les dé la gana. Radio Independiente, 100% interactivo. Vamos a escuchar más música. ¿Y qué les parece si escuchamos The Rasmus? In the Shadows. Regresamos. Ponte las pilas. Es lunes 2 de noviembre. Mm. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Estaría buenísimo. Radio Independiente 100% interactivo. Es que estoy solicitando una canción que me gusta mucho. Y que quiero conectar con la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Odín Duperón. Pero mientras está esta petición, quiero saludar a Rebeca. Gracias, Rebe, Dani, Carla, Paco, Blanca, Diana, Ruli, Mari. Niñas, les mando un abrazo. Señores, les mando un... No, es al revés, ¿verdad? Niñas, les mando un beso. Señores, les mando un abrazo. Y así que pasó el día de hoy. Ya está. Ok. Vamos a escuchar un poco de esto que me parece una gran filosofía de vida. 3. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! Odín, ¿alguna vez en la vida tú te levantaste así nada más diciendo ¡qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Ya arreglé mi mundo! No, como tal, pero sí. La verdad es que sí me he levantado muchas veces de una manera muy positiva y súper chido de decir ¡ya la hice! Y después me voy encontrando que no la he hecho y que tengo que seguir escarbando y ya. No, porque sí, es una búsqueda constante. Sí, por supuesto, ¿no? Estábamos comentando fuera del aire. ¿Cuánto tiempo duró tu proceso terapéutico? Y fue muy interesante escuchar esa sí, respuesta. Sí, siempre yo cuando me preguntan siempre les digo que fui a terapia desde chavito, ¿no? Siempre fui porque mi mamá me mandó, porque yo quería preguntarlo todo y saberlo todo. Entonces mi madre me mandaba como decir, ¿por qué este niño pregunta estas cosas tan, tan extrañas? Mi mamá hace poco me confesó que se salía en las tardes a llorar, a decir, tengo que trabajar mucho porque tengo un hijo loco que lo voy a tener que mantener toda la vida. Pero realmente empezó el buen proceso fue cuando yo decidí que quería ir a terapia, ya no cuando me mandaron, ¿no? Cuando decidí que quería yo solucionar que mi vida no estaba padre y que no estaba contento. No estaba sufriendo nada de terrible, ni espantoso, ni estaba... Simplemente no estaba feliz. Tenemos que entender, y eso es bien importante que la gente lo sepa, la infelicidad es una enfermedad. No ser feliz, no estar satisfecho con tu vida, sí. es una enfermedad, ¿no? Que se cura conociéndote, que se cura entendiendo de dónde vienes y a dónde vas. Y entonces en ese momento yo fui a terapia, estuve como 2 años, después me fui a hacer Plaza Sésamo Tijuana, regresé, descansé 1 año y empecé otra vez a ir a terapia, como 3 años más, 4 años más, lo dejé de nuevo y de ahí se ha vuelto ir y venir, ir y venir, ir y venir. Ahora estoy yendo otra vez, llevo como 2 años que regresé, porque finalmente el proceso de conocerte nunca termina. Termina cuando vas por un asunto específico, a resolver cierto asunto, lo resuelves y ya, ¿no? A veces te puedes tardar 1 año, a veces 2 años, a veces 3 años en resolverlo. Pero luego yo me quedé porque quería saber más, porque este asunto de conocerme me parecía que era súper efectivo, ¿no? Que mientras más supiera de mi condición, de la condición humana, de lo que yo pensaba, de lo que yo hacía, porque el asunto es que siempre sabemos. Yo siempre digo que es muy difícil hacer lo que se debe, ¿no? Siempre sabemos qué es lo que debemos hacer, siempre sabemos. Lo que pasa es que no sabemos qué sabemos. Al psicoanalista vamos a enterarnos de lo que ya sabíamos, pero no queríamos aceptar. De lo que ya sabíamos, pero no queríamos ver. De lo que ya sabíamos, pero nos hacíamos tontos, ¿no? Entonces, cuando la gente me dice, es que yo no voy a ir a que un terapeuta me diga cómo debo de vivir, el terapeuta no te dice cómo debes de hacerlo. Te lo dices tú, pero te dices lo que no querías decirte, te dices lo que no querías saber. Te dices eso que no querías enfrentar, que ya sabías, ¿no? Exacto. Uno sabe cuando una relación termina, uno sabe, ¿no? Lo que pasa es que no quiere saber porque se quiere saltar el dolor, se quiere saltar el sufrimiento, ¿no? Uno sabe cuando su papá le hace daño, ¿no? Cuando su mamá le hace daño, nada más que no quiere saber porque significaría enfrentarse a su papá o enfrentarse a su mamá o enfrentarse a lo que no quiere enfrentarse. Entonces prefiere hacerse como que no sabe. Claro, es también un poco tomar la parte de responsabilidad de lo por que supuesto. A nosotros pero nos toca, aparte, ¿no? ¿Sabes qué, Vic? Otra cosa magnífica que sucede cuando buceas dentro de ti mismo, que es este conocimiento, es como bucear adentro de ti, es también cómo le haces. O sea, ¿cómo le hago? Porque, bueno, uno es hábil y la mente y la emoción es hábil. ¿Cómo le hago para irme cuando no quiero ver algo, ¿no? ¿Cómo le hago para saltarme ese dolor? Claro. Porque también cuando tú conoces el cómo le haces, entonces puedes cacharte cuando dices, ah, ya empecé a hacer esto, ya empecé a evadir o ya empecé a, no sé, A ponerme trampas. A ponerme trampas, exactamente. Estas trampas que constantemente vas cayendo, que es cómo le haces para zafarte de lo que no quieres ver, aunque ya lo sabes. E incluso cuando vas a terapia, yo cuando empecé la terapia, cuando empezamos a ver cosas muy fuertes, se me olvidaba poner el despertador, o me levantaba tarde, o había mucho tráfico, y entonces, o el coche estaba. O sea, siempre me encontraba como ya no podía poner yo más resistencia y se ve que estaba encontrando lo que no me gustaba. Me ponía cosas enfrente, ¿no? El tráfico, el coche. Perdí las llaves, no encontraba las llaves. No es que yo quisiera venir, yo quería venir, nada más que no encontraba las llaves del coche. Me costó mucho trabajo entender cuando el psicoanalista me decía, yo creo que no quiere venir y usted pierde las llaves. Y dice, ¿cómo va a perder yo las llaves si yo sí quiero venir? Claro, ¿no? Por supuesto. Pero me costó trabajo entender que no, que era yo mismo el que me ponía mis resistencias, sí, ¿no? Sí, y es cuando hablábamos, ya ves, que de los autosabotajes también. Exacto. ¿Por qué justo cuando ya voy a tener éxito, algo pasa? Y ya no se cierra el contrato. ¿Qué? O sea, el mundo está en contra mía. Uh-huh. Y entonces es bien difícil, sí, entender lo que comentas, Odín, de que el, dices, ¿cómo yo me voy a poner trampas si el éxito si yo lo quiero? Yo quiero tener una relación, ¿no? Yo quiero tener esto, pero no lo tienes. Cuando quieres algo y no lo tienes, no lo quieres mucho, ¿no? Exacto. Cuando uno quiere algo, lo tiene. Cuando tú dices que yo quiero tener una relación, pero no sé qué pasa. A lo mejor no quieres tenerla. Si llevas mucho tiempo sin tenerla, a lo mejor no quieres. O yo quiero tener una mujer que me ame, pero me encuentro a esas mujeres terribles, estos hombres espantosos que me engañan. Si te pasa una y otra vez, tú escoges a las personas. Tú estás escogiendo estas mujeres o tú estás escogiendo estos hombres. Tú escoges, ¿no? Uh-huh, ¿por qué estás escogiendo estas personas? Para que no se haga una relación. A lo mejor lo que tienes es miedo a tener una relación. Uh-huh. Y entonces te enamoras de imposibles, te enamoras de gente difícil. Empiezas a hacer cosas un poco para echarte a perder, ¿no? La relación o el trabajo o lo que sea. Exacto. Para perderte un poquito en el camino, totalmente sí. De acuerdo. Cuando la relación empieza con uno mismo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La relación empieza contigo. Tienes que saber, de nuevo, el asunto es que saber quién eres es vivir con un manual, con un instructivo, ¿no? Es poder saber de qué vas. Y saber qué es lo de dónde vienes, qué vas, cómo funcionas, qué es lo que, cómo funciona tu manera de pensar, por qué reaccionas así de esta manera, por qué esto me enoja, por qué esto me molesta, por qué esto me gusta, porque no es de la nada. Nada claro. Viene de la nada, ¿no? Claro. Somos completamente diferentes. Cuando yo empecé la terapia, yo decía, lo que quiero descubrir es por qué algo que a mí me parece súper chido a alguien le puede parecer terrible, o por qué algo que a mí me parece intolerable a alguien le puede parecer que es increíble y maravilloso. Maravilloso. Por qué lo que a mí me causa dolor a otra persona le causa alegría, por qué otra persona puede compartir sé fácilmente y yo no, porque el amor tiene que ser así, o porque yo sufrí muchísimo en ese sentido. Siempre he sido como, de nuevo, como libre pensador, y siempre en el asunto de las drogas y el sexo y estas cosas, siempre fui como muy alejado, ¿no? Cuando la gente probaba cosas y se acostaba con quien sea, yo decía, yo no quiero. Yo sentía que nadie podía venir a irrumpir en mi cuerpo así, nada más como así. O sea, ¿de qué vas tú a venir a dar un beso o a tocar o a tal, ¿no? Y la gente decía, ay, no, pues relájate y ve. Yo decía, es que yo no puedo. Entonces era como un... Te hizo descubrir qué pienso yo y qué siento yo y de dónde viene, ¿no? De dónde viene, por qué algo que a mí me parece que no debe ser, a alguien le parece muy fácil, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con tu pasado y con quién eres y de dónde vienes. Y entonces entender por qué yo pensaba así me dio la libertad de decir, ah, ok, yo pienso así por esto, ¿no? Por eso en el monólogo hay una parte en la que digo, la vida, aparte de conocerte, te da la maravillosa oportunidad de crearte. Cuando te conoces, te puedes crear, decidir qué quieres ser, quién quieres ser, cómo quieres ser. Y trabajar en eso todos los días de tu vida hasta convertirte en la mejor versión de ti mismo, de la que te puedes sentir orgulloso. La versión de mí mismo no se comparte con cualquiera. La versión de mí mismo no se mete nada, ¿no? Yo no me drogo, no fumo, no quiero vivir la mitad de mi vida pacheco, ni la otra mitad de mi vida borracho, ni estupidizado por nadie más. Y ese soy yo, y esa es la versión que yo quiero de mí, la que trabaja, la versión de mí mismo es fiel, la versión de mí mismo quiere una relación chida y buena, ¿no? La versión de mí mismo quiere conocerse más y viajar y tener y buscar. Y entonces esa parte la voy descubriendo cuando me conozco, ¿no? Cuando te conoces tienes como el manual de operaciones, tienes como el manual del usuario, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo puedo hacer conmigo porque es lo que yo soy. Y esa es la gran ganancia de asumir tu verdad y de enfrentarte, porque bueno, siempre me pasa con pacientes que de plano me dicen, es que no quiero sentir, o sea, no quiero sentir, y les da pavor enfrentarse a conocerse por el miedo a lo que pueden encontrar y el miedo a no poder sostenerlo y no poder sostenerse. Cuando la gran ganancia es esto que tú dices, ¿no? O sea, sí, a lo mejor habrá que atravesar algunas catarsis para poder llegar a hacer y a crearte y a vivirte. O sea, la ganancia creo que bien vale la pena cruzar esos túneles de catarsis que hasta finalmente después pues tienen un gran aprendizaje, te dejan un gran aprendizaje, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí es para muchos que dicen, no, es que ir y sufrir y hoy no, y qué voy a encontrar, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, miedo al enojo, es que yo estoy tan enojado, claro, que el día que saque este enojo, o sea, se va a caer tu consultorio, ¿no? Entonces es el miedo a las emociones, de verdad, es un tema que qué bueno que tú dices que cuál es la ganancia de cruzar y que además esos túneles, ¿no? Lo más importante que tiene que saber la gente es que no pasa nada, nunca pasa nada, la verdad es que no pasa que nada. Que no pasa nada. Aquello que esté oculto en tu alma o en tu mente, estos monstruos terribles, no te pueden hacer más daño del que ya te hicieron. Estas cosas ya viven nada más en tu mente y hay que desexorcizarlas. Pero a la hora de desexorcizarlas, parecería que te van a hacer más daño, pero ya no te pueden hacer más daño. El daño ya está hecho. Lo único que tienes que hacer es limpiar y correr. Y sí, asusta, pero nada más te asusta, no te hace daño. Exactamente. Y hablando de esta parte de los miedos, en el libro Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Me parece una maravillosa historia. Hablas mucho de esta parte de cómo enfrentar el miedo, ¿no? Sí. Y es un libro bastante terapéutico para los que aún no están en terapia, aún no saben cómo llegar a este asunto de la terapia, no saben exactamente qué tema pueden tratar. Yo les recomiendo que se lean primero este librito y después se acerquen a un profesional. Cuéntanos de este libro, ¿cómo es que surge? Y Colorín Colorado surge por varias cosas. Una fue en la época en la que me quedé sin trabajo, renuncié a un proyecto que no me gustaba, que me gustaba mucho en televisión, pero que habían hecho cambios que no estaba yo de acuerdo. Entonces renuncié y perdí todo, ¿no? Cuando renuncié a ese proyecto. Entonces decidí escribir un libro, describir algo que fuera mío completamente, sin que nadie me dijera cómo tenía o no tenía que ser. Y decido escribir este libro. Tenía el título muy claro porque en ese momento yo estaba en eso en mi vida. Y Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado. Yo sabía que esto no podía acabar aquí. Que terminé un proyecto y estaba en la peor crisis de mi vida, pero que era un capítulo más y que esto tenía que seguir de alguna manera. Y entonces escribo a esta princesa encerrada en una torre custodiada por los dragones del miedo, porque yo creo que todos hemos estado en este pequeño espacio atrapados por el miedo, deseando una señal que nos dará la seguridad para atrevernos a actuar, a dejar un trabajo, a dejar una relación, a enamorarnos, a poner a alguien en su lugar. Estamos encerrados en este pequeño espacio que puede ser incluso una idea, ¿no? Y hay un momento en el que tenemos que parar en la vida y decir, a ver, un momento, voy a seguir pensando esto, quiero esto para mi vida, quiero vivir siempre esta relación, quiero estar en este trabajo, quiero vivir esto o no, ¿no? Y tenemos el dragón del miedo que te dice, no, no te divorcies, por favor, ¿qué va a pasar? ¿Y tus hijos? No, no te salgas de este trabajo, ¿qué tal que no te vuelvan a contratar nunca en la vida? No, no hagas esto, no te enfrentes a esta idea, ¿cómo vas a pensar otra cosa completamente distinta? Tenemos este dragón terrible que nos asusta constantemente, pero que cuando lo enfrentamos y lo ponemos en su lugar, pues descubrimos que eran como cosas muy pequeñas las que nos ataban, ¿no? Cuando das el paso, finalmente algo que creías que iba a ser terrible, te das cuenta que no era tan terrible. Y hay gente que después de que se divorció dice, ¡ay! Y esperé 7 años para divorciarme cuando era tan rápido y tan fácil y tan chido, ¿no? Sí. O esperé tanto tiempo en ese trabajo, ¿cómo puede ser posible que me tarde 4 años en decidirme a renunciar? Si me hubieran dicho, el asunto con el hombre es algo muy complicado porque vamos evolucionando evidentemente, ¿no? Vamos evolucionando con el tiempo. Y la capacidad de ver a futuro es algo que de recién adquisición en el hombre. Esta capacidad de ver a futuro es, si la historia del mundo, del hombre, perdón, fuera de 24 horas, la capacidad de ver a futuro la tuvimos a las 11:55. O sea, hace 5 minutos acabamos de tener esta capacidad de ver a futuro, ¿no? Es por eso que seguimos contaminando el planeta, porque no todavía, aunque sabemos que esto le está partiendo el planeta en 1000 pedazos, seguimos contaminando porque aunque tenemos el conocimiento, todavía no entendemos a profundidad este asunto de ver a futuro, ¿no? Es por eso que no nos divorciamos o no dejamos una relación o no nos traemos, porque solo vemos el miedo, el dolor de ahorita, el dolor que me va a causar separarme. No vemos lo bien que nos vamos a sentir allá adelante. No vemos lo libre y lo padre y lo chido que va a ser la vida ahí. Vemos nada más aquí el dolor, vemos aquí el miedo, vemos aquí enfrente el monstruo que nos acecha, el desempleo, el no tener dinero, el no tener a un amor, el no depender de nuestro marido, de nuestra mujer. Vemos aquí lo terrible. No vemos lo bien que vamos a estar a futuro. Porque todavía no tenemos bien esta capacidad de ver claramente a futuro, ¿no? Tenemos que confiar un poco todavía en que sí va a ser mejor. En que más adelante, que finalmente no pasa nada. Que la vida cambia y sigues vivo. Y lo que no te mata, te haces más fuerte y sigues adelante. No pasa así nada. Así es. Oye, Susi, hablando de las voces. Sí. Este libro está tan bonito, está tan bien escrito e impreso, que tú lo puedes leer muy fácilmente porque, bueno, después viene un diálogo entre el escritor, la princesa, el dragón y muchísimos personajes que te juro que yo lo leía y estaba viendo un cuento como tal. Lo estaba viviendo y escuchaba las vocecitas de todos los personajes. Bueno, una experiencia maravillosa. Gracias, Odín, por este fin de semana maravilloso con este libro. Lo he vivido riquísimo. Pues vamos a escuchar un poco de música aquí en Radio Independiente 100% Interactivo y regresamos con Odín Dupeirón. Ya saben, pueden preguntar todo lo que quieran. Hoy es 2 de noviembre. En la repetición ya no van a poder preguntar, ¿no? Pero sí vamos a dar los datos de Odín, porque pueden visitar su página, pueden escribirle si tienen alguna duda. Pueden ir a visitarlo al teatro los domingos a las 6 de la tarde. Es el Teatro Ofelia, que está en Thiers y Ejército Nacional. Thiers y Ejército Nacional. Es la cuchillita que se ve ahí bajando del puente de Ejército hacia Thiers. Estoy miércoles y domingos. Miércoles 8:45, domingo 6 de la tarde. Exactamente. Y la después es una obra obligatoria. Sí, es un must. Debes de, ¿no? Me encantaría realmente que fueras. Hay muchos comentarios, he recibido muchos comentarios de esa obra. Hay mucha gente que ya la vio y que, pues, realmente pudo cambiar un poquito su perspectiva, aunque bueno, siempre los patrones de conciencia, conducta y pensamiento de pronto son los que nos arraigan y son como el dragón del miedo. Entonces, si vas al teatro, los domingos después de la función hay un debate donde puedes platicar directamente con Odín y va a estar muy, muy rico. Vamos a escuchar ahora sí más música y esto es de Depeche Mode. Just can't get enough. Ah. Yeah. Regresamos. I just can't get enough. asking good enough. Just like a rainbow, you know you set me free. I just can't get enough. I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Maravilloso lunes en el que puedes comenzar a comunicarte contigo mismo. La propuesta del día de hoy, pues justo es eso, ¿no? Solamente ponte las pilas. Y no solo se trata de ponerte las pilas, sino de encender el switch, de ponerle on a la vida, ¿no? De disfrutar ese maravilloso proceso de vida, de disfrutar cada instante, de estar contigo mismo, de establecer las mejores relaciones a partir del cómo me relaciono yo conmigo mismo, ¿no? Creo que el punto clave es, si yo me conozco, que es la propuesta que nos trae Odín Dupeyrón el día de hoy, si yo me conozco, si yo sé quién soy, es mucho más fácil que yo pueda tratarme bien, es mucho más fácil que yo pueda hacerme caso, lograr lo que quiero, por lo menos enfocarme en la cuestión de la visión de vida, del plan de vida, qué es lo que sí quiero en la vida, qué tipo de cosas sí quiero desarrollar en la vida, como a nivel profesional, a nivel personal, quiero ser soltero, quiero estar en pareja, quiero estar en familia. Y es una serie de conocimientos generales que en algún momento nos van llevando de la mano. Y creo que una parte interesante que es una gran propuesta terapéutica es esta parte de rescatar al niño herido, al niño perdido, al niño que llora, al niño que de repente nos genera el gran berrinche del kidult, ¿no? Que es como una de las, de los nombres que se le da ahora a los adolescentes adultos, ¿no? O sea, el kidult tiene que ver con este niño que vive en ti, pero que solamente te lleva al no hacer, al hacer puro berrinche, a los celos eternos, a la inseguridad eterna, al no puedo, no logro, no soy suficiente y estas cosas que en algún momento, pues, a todos ya nos han pasado. Si tú estás en esa etapa, no te preocupes. Sí se puede salir, ¿no? Odín, cuéntanos un poquito más de ti. Te mandan saludos, mira, checa nada más. Luisa pregunta que qué hacías en Plaza Sésamo. Pancho Contreras, el monstruo azul y gruñón y peludo. Exactamente. También hay que recordar a la gente que tu voz era la voz de Furcio. Sí, también. Y lo manejaba también los dos, tanto en Plaza Sésamo como en Furcio, mopeteaba y manejaba y hacía la voz. Exacto. Y bueno, Cari y Luisa dicen que son tus fans. Ah, mira. Qué maravilla de programa. Por aquí Mauricio también dice que qué bonito programa, que muchas gracias. Gracias por el comentario también para mí. Y bueno, estábamos justo hablando de esta parte de tu desarrollo. Y luego viene la parte del conocimiento y luego viene la parte ya de la expresión, ¿no? A partir de los 19 años que empiezas a estudiar teatro, que es lo que tú querías estudiar desde niño, empiezas ya como esta parte de escribir, conocerte. Hay un capítulo padrísimo que me encantó de tu libro de... ¿Nos tomamos un café? Nos tomamos un café, que es una muy bonita propuesta, como para cuando estás en una tarde lluviosa tomando cafecito, platica con Odín, ¿no? Entonces está padre, como sabemos perfectamente que no puedes atender todas estas sesiones de café con todo el mundo. Con todo el mundo. Pues por eso escribiste un libro que me parece maravilloso. Y hay una etapa en la que... Ya, sí, los libros se venden. ¿Dónde los compran? En todas las tiendas, todas las librerías. En todas las librerías. En Sanborns, en Liverpool, en... Sanborns, Liverpool, El Sótano. Palacio de Hierro. Palacio de Hierro, Gandhi. Sí, en cualquier lugar puedes encontrar. Nos tomamos un café. Es un libro muy fácil de identificar porque ves a Odín con una taza de café en la cabeza. Sí. Eso es muy rico. Y justo en esta etapa, bueno, hay un capítulo en el que hablas de esta primera acercamiento, de este primer acercamiento con alguien que tenía más conocimientos que tú, sí. Y se llama No soy poeta. Cuéntanos esa parte maravillosa que me encantó, que es como un gran ejemplo de Estaba yo estudiando actuación, tenía 19 años. Yo empecé a estudiar actuación a los 18, que fue cuando me dejaron, ¿no? Yo quería desde chavito, yo quería desde antes, pero mi mamá se rehusaba porque quería que fuera doctor, quería que fuera veterinario, me encantan los animales, quería que fuera psicoanalista por todo este asunto del conocimiento de uno mismo. ¿Por qué no estudias psicología? Porque mi mamá pensaba que me iba a morir de hambre como actor, que tenía toda la razón, ¿no? Hubo un tiempo en que me morí de hambre varias veces. Pero era lo que sabía hacer y es lo que me gustaba y es lo único que sé, ¿no? Entonces estaba estudiando yo actuación, estaba en segundo año de la carrera, y empezaba a escribir. Escribí desde hace mucho, escribí desde los 17 años, escribí una obra de teatro y escribía como varias cosas. Pero estaba yo descubriendo más aún a los 19, cuando ya me había salido de mi casa, este escritor que vivía dentro de mí. Y escribía cosas como poesías. Y entonces teníamos una clase de verso en la escuela de actuación, donde nos enseñaban no a escribir verso, sino a actuar en verso, ¿no? Obras de teatro como Fuente Ovejuna, ¿no? Que son como en verso. Nos enseñaban cómo decir el verso, tal y tal. Y entonces yo llegué con mi maestra a enseñarle mis poesías, lo que acababa de escribir, que para mí era como... Me moría yo de nervios. Era lo primero, claro, que le enseñaba yo a alguien que, pues, más o menos sabía de poesía, ¿no? Y me acuerdo que una semana después de que se lo llevó, me lo trajo y me puso una regañiza. Me dijo, esto no es verso, y esto no cuadra, y esto no hace, y esto bla, bla, bla, bla. Me dijo unas cosas terribles. Y terminó con un yo que tú me pensaba dos veces volver a escribir, ¿no? Y entonces me sentí muy mal, evidentemente. Al final de ese día, una amiga mía, Patricia Hernández, entré al baño y le encargué mis cosas y me metí al baño, ¿no? Y cuando salí estaba borrando mis papeles y estaba leyendo, ¿no? Me dio como mucha angustia y mucha pena y me acerqué y me di cuenta que estaba llorando. Me dijo, oye, ¿quién escribió esto? Está precioso, así me siento ahorita, es que es justo lo que siento. Como... Y dije, es mío. No, bueno, es que de verdad es tuyo, pero ¿cómo escribiste? Está precioso lo que... Y lloraba, ¿no? Porque le llegó. Y entonces ahí en el libro pongo que ese día descubrí que hacer las cosas como se debe no quiere decir que sean honestas, ni quiere decir que sean bien hechas. Que son las cosas tan bien hechas y son honestas cuando las haces con el corazón. Y que aunque no sea la forma correcta, ni las cosas rimen perfectamente, ni tengan la cuadratura que deben de tener, cuando tienen el sentimiento, es cuando cuentan realmente. Y escribí una pequeña poesía ese día que llegué a mi casa que se llama Soy Poeta, ¿no? Muy, muy, wow, muy bonita. Fíjate, ¿cuántos ciberescuchas, radioescuchas nos han escrito este tipo de experiencias que comentan? Donde es que yo quiero ser diseñador, pero siempre me dicen que no, y que lo hago muy mal. Y que aparte lo hago muy mal, ¿no? Entonces, esto, yo creo que este mensaje, pues bueno, a todos aquellos que ya nos han preguntado esta parte de qué hacer cuando el mundo está en contra, cuando todo el mundo me dice no. Exactamente, no, simplemente no sigue bueno. El corazón. Lo que pasa es que también es muy difícil, es de verdad es bien difícil. La vida perfecta, creo yo, la manera perfecta, si puedo decirse, de vivir la vida, es una cuerda floja. Es una cuerda floja donde si me paso para acá ya soy un dejado, pero donde si me paso para acá ya soy un terco. Donde si me paso para acá soy un flojo que no sabe hacer las cosas. Donde si me paso para acá soy uno que está nada más trabajando y viendo cómo demonios resuelve sin resolver. Pero creo que es lo más difícil, es mantenerse en esta línea donde si todo el mundo me dice que no soy, que no puedo y que no puedo, pues tengo que... arremeter e intentarlo, ¿no? Pero también tengo que saber cuándo decir, creo que no. Creo que a lo mejor sí puede ser que no tenga. Porque muchas veces, y es algo que yo lucho mucho cuando doy clases de actuación, cuando doy clases de muchos años, pero lo que lucho mucho con la gente es que la gente muchas veces confunde pasión con talento, ¿no? Es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero actuar, es que yo quiero cantar, es que yo quiero, es mi vida, yo amo esto, yo amo el escenario. Y eso no quiere, no basta a veces que ames el escenario, no basta a veces que sea lo que más quieras hacer en tu vida. A veces hay que tener talento, ¿no? Y se necesita de repente tener carácter y se necesitan muchas otras cosas. No basta con las ganas, ¿no? Y eso pasa mucho. ¿Cuándo poder saberlo? Es ya personal. ¿Cuándo saber hasta aquí? Yo creo que cuando repites y repites y repites y repites y repites y repites y esto no está funcionando, es sabio también renunciar a ciertas cosas. Hay un momento en que tienes que decir, paren las máquinas, detengámonos, no estamos llegando a nada. Llevamos tantos años en esto y no estamos llegando a nada. Hay que, a lo mejor si queremos seguirle acabando, hay que seguirle acabando, pero hay que buscar otras opciones. Ajá. Hay que buscar otros caminos. Porque muchas veces nos venden estas, no renuncies, no renuncies, no renuncies. Y hay gente que está toda su vida tocando una misma puerta que no se va a abrir. Claro. Que no se va a abrir. Uh-huh. Y hay que saber cuándo decir, a ver, detengámonos un momento. Uh-huh. Y busquemos otras opciones. Uh-huh. ¿No? Porque lo que voy es una línea muy delgada entre pues, a ver hasta cuándo sigues luchando y hasta cuándo paras de luchar. ¿No? Uh-huh. Y hay que estar muy pendiente. El chiste de la vida es estarlos monitoreando constantemente. Claro, esa parte de que hablas de los ritmos, ¿no? Detectar en tu propio ritmo cuándo sí y cuándo no, y poder tener esa capacidad de discernir. Y esto tiene mucho que ver con esta parte. Totalmente. Cuando sí, tú ya, pues ya el ritmo ya te está diciendo, porque también te lo dices tú. No, creo que no va por ahí. Sí. O creo que tenemos que afinar algunas que otras cosas. Pero bueno, sí, también la otra parte es que yo quiero ser y quiero. Pero sí, el parte de la sabiduría interna del mismo cuerpo, porque el cuerpo te informa, es sí detectar los ritmos y discernir cuándo sí y cuándo no, y cuándo tengo que pulir mi verdad o echarle otros ingredientes a mi verdad. Y también retar mi verdad, ¿no? A ver. O cambiarla. O decir, esto ya no funciona, vamos a ver si funciona de otra manera. Uh-huh. Yo siempre he dicho, cuando la realidad no se ajusta a tu teoría, no cambies, no trates de cambiar la realidad, cambia la teoría, ¿no? Uh-huh. Muchas veces creemos que la realidad se ajusta a lo que creemos. Y cuando la realidad no se ajusta a lo que creemos, tenemos que aprender a cambiar lo que creemos. Exacto. ¿No? Siempre tratamos de cambiar la realidad, tratamos de cambiar los hechos. Y los hechos no mienten. Los hechos no han aprendido a mentir todavía. Los hechos son los hechos. Yo tengo una frase que es, a la realidad le valen madres tus creencias. Lo que tú creas no le importa. La realidad es lo que es. Exactamente. Uh-huh, uh-huh. Así es. Como la parte de entiendas o no entiendas, así es. Exactamente. ¿No? Oye, y también hay una frase que me encontré el día de hoy, justo en el camino hacia Radio Independiente. Dice, no basta con saber, no basta con ser inteligentes. No basta con tener la verdad. No basta con ser talentosos. Hay que tener huevos. Sí. Eso dice Odín Dupeirón aquí en este maravilloso libro. Así que ya te imaginas cuántas frases te puedes encontrar, cuántas frases que se pueden acercar también mucho a lo que tú piensas, a lo que tú vives. Y justo lo que estabas hablando aplica para las dos partes, ¿no? Tampoco te creas que no puedes. ¿No? Claro, por supuesto. Porque muchas veces te dicen, no, es que no puedes, no, eso no es para ti. Y de pronto, pues te ciegas y no haces lo que sabes que veniste a hacer. El asunto es que en la vida siempre pierdes y siempre ganas. Uh-huh. ¿No? Lo que tienes que decidir es qué ganar y qué perder. No hay un ganar absoluto, ¿no? Por unas cosas pierdes otras y por otras cosas pierdes otras. Las decisiones siempre es soltar algo para tomar algo, ¿no? Uh-huh. Decidir ser tú y luchar por ti, tal y tal, puede llevarte a pelearte con tu familia, a no volverle a hablar a tu mamá, a toda una serie de cosas, ¿no? Puedes también decidir, ¿sabes qué? Yo no me quiero pelear con mi mamá, no quiero pelear con mi familia, y en vez de ser actor me voy a dedicar a ser dentista, como quiere todo el mundo que sea. Y entonces me quedo en mi casa y me quedo con familia y me quedo con eso, que también es válido y también uh-huh. puedes decidirlo, ¿no? Uh-huh. El chiste es que decidas lo que tú quieres, porque la vida está llena de gente que dice, es que no viajé nunca y me quedé en mi país toda la vida y nunca viajé y no conocí, ¿no? Y hay gente que dice, es que me la pasé viajando todo el tiempo y nunca hice un hogar y no me quedé en mi casa. Y hay gente que dice, tuve miles de amores y nunca tuve una relación con la que compartir, nunca tuve una mujer y una familia. Y hay gente que dice, me quedé con una mujer toda mi vida y tuve una familia y no conocí otros amores. Yo creo que toda esa gente que se queja es porque hizo lo que le dijeron que tenía que hacer, no lo que quería. Exacto. Yo sé que quiero una relación, por ejemplo, y que quiero tal, y que entonces no me duele el día de mañana el decir, no tuve 50 amantes porque yo no quiero eso. Yo quiero tener, es lo que yo quiero. Yo no quiero viajar, o no, o a lo mejor yo quiero viajar mucho y no me importa, no quiero tener una familia y me voy a ir a viajar. Busca lo que tú quieres. Ese es el chiste. Cuando sabes lo que tú quieres, no importa que pierdas o no pierdas. No importa que pierdas la oportunidad de quedarte en tu país toda la vida cuando viajaste, porque era lo que querías viajar. Si lo que querías era quedarte y no viajar porque quieres estar en un lugar, porque eres sedentario, porque te gusta estar en tu casa, porque amas tu país, por lo que tú quieras. Si es lo que quieres, quédate en tu país y quédate porque quieres quedarte. Quédate en una relación 20 años porque quieres quedarte en esa relación. No te quedes en una relación 20 años y lo que no quieres es quedarte en una relación y lo que quieres es andar probando de aquí y de allá. No, haz lo que tú sientas. El asunto es que todo el mundo hacemos por lo que nos dijeron, por lo que aprendimos. Uh-huh. Porque alguien nos dijo, está padre, entonces vamos a hacerlo. Sí, claro. ¿No? Y no lo haces porque te conoces, no lo haces porque tú sabes lo que tú quieres. Exactamente. ¿No? Y así te vaya bien o te vaya mal, hiciste lo que querías. Yo luché por ser actor. Incluso cuando me moría de hambre, cuando estaba en la peor crisis de mi vida, yo había decidido eso. Yo había decidido ser actor. Yo estaba ahí porque yo quería. Y hasta el morder el polvo y hasta la depresión me sabía a triunfo porque era porque yo quería hacerlo, ¿no? Porque hay algo que mencionaste en el debate que estuvimos el domingo antepasado, que también las decisiones buenas, o sea, no necesariamente el que tengas una decisión buena quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Exacto. O sea, las decisiones buenas también tienen costos. Exacto. Las decisiones buenas también cuestan trabajo, sobre todo las más difíciles decisiones. Las buenas decisiones son las más difíciles de hacer. No hay nada más difícil que hacer lo que se debe. Pero a veces pensamos que si tomo la decisión correcta me voy a sentir bien y todo va a ser miel sobre hojuelas. No es cierto. Uh-huh. A veces las buenas decisiones nos cuesta perder cosas. Nos cuesta esfuerzo. A veces las buenas decisiones tienen costos fuertes. Siempre serán mucho más baratas que las decisiones malas. Las decisiones malas tienen unos costos terribles, devastadores. Nos hipotecan el alma y nos hipotecan la vida a veces, ¿no? Y no terminamos de pagarlas en años, las malas decisiones. Las buenas decisiones siempre se pueden negociar, siempre tienen costos, pero los vas pagando poco a poco. Exacto. Y al final te llenan, al final te dejan una economía emocional alta, ¿no? Un rendimiento increíble. Digamos que en algún momento las buenas decisiones resultan inversiones, ¿no? Por supuesto. Unas buenas inversiones que al final te van a dejar, pues, grandes ganancias. Natalie dice que esto que mencionabas hace rato suena a trabalenguas, pero es una gran verdad. Les recuerdo el sistema de comunicación aquí en Radio Independiente, es el Messenger radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. Bueno, el asunto es que Cari y Luisa son fans son tus fans. Quiero enviar saludos también a Chile y a El Salvador. ¿Cómo es que la gente de otros países te puede contactar para llevar esta obra a vivir? Lo más fácil es por medio de mi página de internet, www.grupo-odindupeiron.com. Es la manera más fácil. Ahí se meten, mandan un correo, un mensaje y de ahí ya les damos toda la información que necesiten. Perfecto. Odín, ¿tienes regalos para nuestros radioescuchas? Sí, tenemos una obra de teatro ahora. Estamos haciendo unos sketches todos los martes a las 8:30 de la noche en el Teatro Ofelia también. Es un numerito que se llama Esto no es la vida real. La vida real es mucho más complicada. Son sketches. La premisa del numerito es nada más ir a reírse y a divertirse y a pasar un rato agradable y divertido. Tenemos unos boletos, 5 pases dobles. Ajá. Tenemos para dar. Okay. Por si quieren ir. Perfecto, pues, ¿qué te parece si le damos la opción a nuestros ciberescuchas? Claro. Que nos manden un correo electrónico, los primeros 5 correos que lleguen, ¿no? Uh-huh. Entonces podrán ir a esta obra que se llama Esto no es la vida real. La vida real es mucho más complicada. ¡Ay, qué rico! Dice Azul, a veces, por diferentes circunstancias, donde debemos... No donde queremos, estamos donde debemos, no donde queremos. Ah, exactamente. A veces por si estamos donde debemos y no donde queremos el estar. Deber. Estamos donde nos dicen que tendríamos que estar, ¿no? El maravilloso deber ser. Nos cuesta mucho trabajo. A veces confundimos lo urgente con lo importante, ¿no? Y eso nos hace que nos tropecemos mucho con nosotros mismos. Y hay que poder definir qué es lo importante en nuestras vidas, ¿no? Exacto. Y también atender lo urgente, pero no dejar lo importante a un lado. Claro. ¿Qué es lo importante, lo realmente importante para Odín? Pues lo que pasa Odín? Es que para mí, mi vida no tiene sentido si no voy al cine, desde eso hasta si no me enamoro, por ejemplo. Yo desde hace mucho tiempo entendí que hay muchos grandes amores, ¿no? No hay un gran amor en la vida. Nos vendieron este asunto de que solo una vez te enamoras en la vida y ya. Hay muchos grandes amores y duele y te levantas. Y para mí la vida no tiene sentido si no tengo esta búsqueda de eso, o de la felicidad, o de ir al cine, o de descansar. Para mí la vida no tiene sentido si no estoy escribiendo, trabajando, o actuando, o con mi familia, o con mis amigos. Esas cosas para mí son importantes, más aún que la renta, más aún que el dinero, ¿no? Yo he tenido una crisis económica terrible, pero no dejaba de jugar cartas, por ejemplo, con mis cuates, ¿no? Claro. O si tenía 300 pesos, me iba al cine, ¿no? Aunque no tuviéramos carnes, había jamón y había pan, hacemos sándwiches, ok, lo que resta nos vamos al cine, ¿no? Y uh-huh. cosas así. Entonces, para cada quien es diferente, ¿no? Para cada quien es bien personal. Yo creo que hace un segundo hablabas del éxito, cuando estábamos oyendo música. El éxito también es personal. El éxito, la felicidad y el amor son metas personales, privadas e independientes del resto de la humanidad. Cada quien decide su propio éxito, cada quien define su felicidad, ¿no? Y yo creo que el éxito máximo es ese, poder decir, esto me hace feliz, esto me gusta, esto soy yo y con esto tengo. Exacto. Odín, hace rato estábamos hablando de pasión versus talento. Y resulta que en internet un amigo encontró este casting de una chica en Suecia, que bueno, quiero que lo escuchen, déjenme subirla a esta situación. A ver. Es una niña que de pronto, vamos a escucharlo desde acá. Ay, espera, nadie me hable ahorita en el Messenger. Ella decía que cantaba y no entendía por qué. Y de hecho salió del casting y todavía la persiguieron las cámaras y ella decía, es que no entiendo por qué no me aceptaron y no entiendo por qué no me aceptaron. Me da mucha risa el asunto de esta niña no sabe exactamente cómo esta parte de la diferencia entre el talento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta a veces de nosotros mismos. Ese es el problema. De repente estamos cegados por velos que nos pusimos para protegernos o para poder vernos mejor o de diferente manera. Ajá. Entonces, a veces, por eso la terapia es muy buena, porque claro, tienes un testigo por fuera que te dice, esto puede ser que no sea así. Y que no es tu mamá, no es tu papá, no es alguien que te quiera convencer de nada, no Exacto. quiere nada de ti, más Ajá. que decirte, yo creo que esto es así, ¿no? Y es mucho más fácil confiar en alguien que es ajeno a tu vida, porque inconscientemente de repente hay gente que dice, pero como un desconocido va a venir a decir, lo que pasa es que un desconocido no es tu papá, ni es tu mamá, ni quiere nada de ti, Exacto. ¿no? Te va a decir seguramente las cosas que no quieres oír, porque si te vas también no le importa, ¿no? Porque dice, ay, lo que quiere es mi dinero. Hay gente que gana muchísimo por dar consultas y que tú estés o no estés, le viene ni le va. No, el espacio que tú llenas, que tú tienes, lo llena con otra persona. Claro. Entonces lo que te dice, te Exacto. lo dice por qué tiene que decírtelo. No, y te ayuda mucho a esa conexión, que muchas veces precisamente por esa desconexión de ti mismo y de lo que debe de estar tan pendiente de lo que te dicen afuera, de que si eres aceptado o de que en esta definición de éxito va más de lo del rollo de sí, soy querido y soy aceptado. Pero te olvidas de ti. O sea, realmente yo estoy haciendo lo que quiero. O sea, realmente estoy haciendo mi verdad o estoy viviendo la verdad o de las expectativas de todo el mundo, ¿no? Sí, de nuevo, yo creo que va en conócete a ti. Tienes que saber quién eres tú para saber qué puedes decidir o no en tu vida. Porque mientras no te conozcas vas a estar decidiendo porque tu papá o porque tu mamá o porque la televisión o porque tus amigos o porque lo que aprendiste. Cuando te conoces a ti y sabes realmente quién eres y de dónde vienes y te desexorcizas y te purificas y te quitas todos estos velos aprendidos en la infancia, entonces sabes quién eres y entonces puedes decidir por ti lo que a ti te gusta. Hay gente que a lo mejor no se quiere casar, ¿no? Por X razones, porque su familia fue terrible, entonces dice, yo no me quiero casar, ¿no? Pero viene por la idea errónea de que el matrimonio es absurdo porque vivió una infancia terrible con un padre y una madre que se hacían la guerra toda la vida. Ajá. Y entonces está perdiendo esta parte del amor porque no descubre eso. Cuando vas y descubres, yo entendí esto porque mi familia era así, tal y tal, pero el matrimonio no, o el amor o no tiene por qué ser dañino ni doloroso. Uh-huh. A lo mejor entonces sí quiero tener una relación, ¿no? A mí me pasó de chavito, mis papás se divorciaron. Entonces yo decía, yo quiero una relación, pero tenía pánico a tener una relación porque mis papás se habían separado. Y entonces yo cargaba con una cosa ahí del abandono terrible. Entonces yo decía, ¿cómo me voy a poner en manos de alguien si me van a abandonar? Yo no quiero que nadie me abandone. Entonces claro, decía, me quiero enamorar, pero hacía todo lo posible para no hacerlo, ¿no? Claro. Cuando lo entendí, entonces ya me pude enamorar y ya pude tener una relación y ya dependía de mí, no de nadie más. Y eso está padre. el actuar desde la necesidad, ¿no? Desde la necesidad de amor o desde la necesidad de aceptación. Exacto. Pero esos son caminos muy traicioneros, ¿no? Entonces realmente es estar primero consciente de que mi necesidad es, no quiero, tengo miedo a que me abandonen, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a hacer cosas, pues para así, entre comillas, enamorarme o involucrarme, pero realmente no lo quiero por el miedo al abandono, ¿no? Y la clave es para todos, si no estás contento, si no estás satisfecho, si no te sientes realmente pleno, si las relaciones no van como tú quieres que vayan, si no estás trabajando lo que tú quieres trabajar, si no estás contento con quién eres y con lo que está pasando, no tienes que estar sufriendo terriblemente, no tienes que estar deprimido en tu casa, metido, cortándote las venas. Con que simplemente digas, algo no está padre, busca, ¿no? Con eso basta para que vayas y descubras cosas importantes en la vida. Así es. Porque puedes ser feliz, porque se puede ser pleno, porque se puede ser inmensamente feliz con poco dinero, con mucho dinero, con trabajo, sin trabajo, con amor, con desamor, con todas estas cosas que son parte de la vida, ¿no? Tener trabajo, perder trabajo, enamorarte, desenamorarte, que te duele el corazón, que te partan la madre, que todas estas cosas son finalmente parte de la vida, ¿no? Son inevitables, ¿no? No ser feliz a fuerza y estar todo el tiempo contento es una utopía, no es cierto. Claro. No puedes estar feliz a fuerza todo el tiempo. Simplemente eres feliz aún en el sufrimiento, eres feliz aún en el desempleo, te sientes bien y seguro y pleno y sabes que las cosas que te pasan simplemente son retos y son cosas que tienes que pasar y cruzar y salir adelante, y ese es el juego maestro de la vida. Cuando estás bien y estás sano, entiendes que eso está padre y que luchas y que arremetes y que te caes y que te levantas y que como jugar es eso, nada más. No nos deprime el juego, no nos tumba el juego, no nos hace caer para siempre, ¿no? Entonces, si no estás contento y a gusto y feliz, ve y busca ayuda. Claro, se trata de la actitud, ¿no? Un poco de la actitud frente a las situaciones en general. Odín, ¿tienes 5 minutos más para que regresemos con plan de vida? Yo creo que lo que pasa es que me dijeron que tenemos a 1:30, entonces ya tengo un compromiso despuesito, pero entonces sí. Perfecto, sí, no te preocupes. Nada más cuéntanos qué viene de Odín, nosotros cerramos después el programa. Sí, no, y perdón, lo que pasa es que como me pusieron ahí. Es que aquí nosotros encantados de la vida de estar platicando contigo. Muchas gracias. Nosotros sí lo fuimos a hacer. Pues ahorita sigo con el monólogo, estoy planeando una película que se llama Lucas, que el cine en México es muy complicado, entonces siempre digo ya pronto, quién sabe cuándo sea pronto, ¿no? La verdad es que no, tampoco tengo una urgencia para hacerla como de lugar. Entonces, estamos negociando, y si sí, si no, si quién la quiere, si quién no la quiere, y tal y tal. Espero que salga. Pero lo que sí depende de mí, que es lo que estoy haciendo ahorita, estoy escribiendo una novela, ahora, después del cuento y después de las poesías, estoy escribiendo la primera novela. Es una novela que habla sobre las relaciones y el amor. Me metí hace mucho tiempo como investigar sobre la búsqueda del amor y de las personas y de lo que la gente buscaba. Porque finalmente, cuando yo terminé mi relación, la verdad es que descubrí que me iba muy bien. La verdad es que yo siempre he sido muy amado y mis relaciones han sido largas y profundas y buenas y monógamas. Y entonces cuando de repente termino, yo entré en una relación de 29 años y salí de 36. Y cuando salgo de la relación, me encuentro con que el mundo es un caos realmente, con que este asunto del mercado de la carne está cañón, ¿no? Y que la gente está bien loca y que tiene cosas como súper complicadas en la vida. Y entonces empiezo a descubrir todo esto errado que tenemos sobre el amor y doy la vuelta cuando mis amigos y mis amigas me decían, ¿cómo se van a separar? Porque además fue una decisión mutua, al decir, ya, creo que ya hasta aquí llegamos. Y si queremos estar uno en la vida del otro para toda la vida, vamos a terminar antes de que nos hagamos daño y antes de que nos convirtamos en monstruos y antes de que nos engañemos y nos pongamos cuernos y nos hagamos cosas terribles. Terminamos hoy por hoy, ¿no? Porque yo no me quiero esconder de ti cuando te ve en la calle. Yo no quiero decir, ay, no quiero ver, ni quiero que tú digas, pata, ahí viene Odín. No quiero que me veas y que nos abracemos y que celebremos que estuvimos juntos 8 años, ¿no? Claro. Y desde ahí terminamos. Entonces, cuando anunciamos, bueno, nuestras mamás lloraban y nuestros amigos decían, pero ¿cómo se van a separar? ¿Qué nos queda a nosotros si ustedes se separan? Porque éramos como una relación muy estable y muy, muy, muy padre, ¿no? Y entonces cuando salgo me doy cuenta que la mayoría de mis amigos y amigas y mujeres guapísimas y hombres increíbles tenían relaciones como muy inestables y muy malas. Y entonces empecé a meterme a investigar sobre las relaciones y el amor y a meterme a investigar. Era un proyecto que empezabas con era sobre los ligues, ¿no? Y sobre este encontrar a la otra persona y sobre conquistar. Pero cuando entré en todas las páginas de internet, hablé con zoólogos, con sociólogos, con psicoanalistas, me cité con escatos, ponquetos, arquetas, prostitutas, sexo servidoras, sexo servidores, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, de todo tipo. No sabes a toda la gente a la que entrevisté y con la que me senté a platicar de la vida y del amor y de su búsqueda. Se convirtió en un proyecto del amor. No se prometió, pero el amor está manoseadísimo y nos han vendido cosas terribles y las mentiras más absurdas sobre el amor. Y nos puede muchísimo, porque el amor es. Nos han vendido que es un sentimiento, nos han vendido que es una emoción, nos han vendido que es una parte de la felicidad. Y la verdad es que el amor es mucho más que eso. El amor, claro, es un instinto tan fuerte como el hambre. Uh-huh. Estamos diseñados para enamorarnos porque es la trampa de la naturaleza para procrear, para seguir aquí. Seas quien seas y la preferencia que tengas, estás diseñado. Tu cuerpo es diseñado para buscar el amor. Por eso hay guerras que se han perdido por amor. Por eso es la emoción y el sentimiento y el instinto que persigue el hombre desde que el hombre es hombre. Estamos diseñados. Nuestro cuerpo nos pide estar en una relación, enamorarnos, depender, juntarnos con otra persona. Y lo hemos manoseado y lo hemos hecho un asunto de mercadotecnia y hemos vendido relaciones que no existen y ideas del amor que son falsas y terribles y equivocadísimas, ¿no? Claro. Y por eso nos damos de topes contra la pared constante y constante y constantemente. Y entonces la gente de repente dice, no, yo no voy a enamorar. Lo que yo voy a tener es nada más sexo o estas relaciones abiertas que ahora existen muchísimo de contigo veo la televisión y voy al cine, con nosotros nada más sexo, pero contigo. A mí me parece absurdo. Yo digo, yo al cine voy con 800 personas, ¿no? Yo con sexo lo tengo nada más con una sola persona y ya, esto se comparte con alguien, nada más. No, esto es algo íntimo, ¿no? Yo el cine lo veo con quien sea. Acurrucarme a ver la televisión, puedo hacerlo con mi prima y con mi hermano y con mi mamá. Y mi mamá me decía piojito. Y no por eso somos amantes, ¿no? Y no por eso el amante, la pareja es con quien amas, con quien te compartes, ¿no? Exacto. Y este tipo de cosas me han apasionado tanto que me han llevado ahora, después de muchas investigaciones, a decidir que lo que quería hacer era una novela. Una novela que habla sobre el amor y las relaciones y lo equivocados que estamos. ¿Se antoja? Sí, por supuesto. Buenísima. Yo creo que, al igual que la de vivir, va a ser todo un éxito. De verdad, exacto, es un gran tema. Y sí es cierto, eso está... Tanto, nos relacionamos desde tantos lugares, desde nada más el sexo, desde, exacto, solamente la relación perfecta, que la el concepto de relación perfecta, bueno, tiene sí, mucho cosas que decir, ¿no? Y sí, qué interesante. Pues en cuanto esté, pues aquí regresa, están los aquí foros para que... Esta vez voy muy lento. La verdad es que el primer libro yo lo escribí rapidísimo. Lo escribí en un mes. En un mes llevo el primer capítulo porque la verdad es que... Voy, tengo muchas cosas que hacer, pero entonces yo espero que vaya poco a poco avanzando. Me parece maravilloso. Odín, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, por tu filosofía, por esta propuesta maravillosa que tienes pues para nosotros, para el mundo entero. Muchas gracias, nombre, y con mucho gusto aquí. Y vayan a ver la obra, por favor, a vivir. Sí, claro. A vivir miércoles y domingos. Uh-huh. Y recuerden que tenemos 5 pases dobles, los 5 primeros correos electrónicos. El mail es el mismo de radioindependiente@live.com. Entonces, ya saben, los primeros 5 correos electrónicos llevan estos pases para ir mañana al teatro. Es mañana a las 8:30 de la noche. Exacto. En el Teatro Ofelia, Ejército Nacional y Tiers. La obra se llama Esto no es... Así. La vida real. La vida real es mucho más complicada. Esto no es la vida real. La vida real es mucho más complicada. Y vamos a reír. Ya regresamos, vamos a escuchar un poco más de música. Esto fue la entrevista con Odindo Peirón, Radio Independiente. Ponte muchísimas las pilas. Gracias, de verdad. Gracias. Un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, con mucho gusto. Regresamos. I'll be your fantasy. I'll be your hope. Independiente 100% interactivo, ponte las pilas, ríete de todo lo que te tienes que reír, ríete de ti mismo. Es un proceso maravilloso terapéutico porque la risa siempre nos va a ayudar a vivir las cosas de una manera más sutil. A veces hay que llorarlas, a veces hay que sufrirlas nuevamente, a veces simplemente nos toca vivir. Y bueno, pues agradezco enormemente a todos y cada uno de los que han estado escuchando este programa que se llama Ponte las Pilas. En Radio Independiente ya tenemos dos ganadores de boletos. Mauricio Valdés y ¿quién más? Carla Minjares. Ya tenemos dos ganadores. Quedan tres pases dobles. Si tú quieres ir mañana a ver Esto No Es La Vida, La Vida Es Mucho Más Difícil, con Odindo Peirón en el Teatro Ofelia, mañana 8:30 de la noche, pues mándanos un correo electrónico a radioindependiente@live.com. Esto es aquí en la Ciudad de México. Por cierto, saludos México, planeta Tierra y sus alrededores. Yeah. Y vamos a continuar con este maravilloso tema de sí, sus alrededores, ¿no? Pues también mandamos saludos a Marte, a Venus, a Júpiter, a Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Saludos Sol, Luna, satélite, Morelos 2, etcétera. Por supuesto, aquí creo que, mira, es lógico que nos escuchen en el satélite Morelos 2. Muy lógico que la señal de internet viaje vía microondas y llegue al satélite Morelos 2. Entonces, pues, seguramente también nos cachan por allá en Francia. Ah, sí, bueno, en Francia seguro también sí nos escuchan. Pero bueno, gracias especialmente por lo que me hace sentir. Esto que escuchaste fue Truly Madly Deeply de Savage Garden. Y ahora sí, vamos a escuchar algo que va más profundo, más real y más loco en general. El amor eterno y la conexión con lo que quieres expresar. Ok, bueno, concretamente vamos a seguir con el chakra número 5, que tiene mucho que ver, como habíamos comentado, con nuestro invitado, que es la parte del poder de la comunicación. Este chakra, que es Vishuddha Chakra, tiene que ver con la purificación, el regresar a la esencia a través de la purificación del cuerpo. En el sentido de, pues, comer cosas, pues, que no sean toxinas, ¿no? Digamos que no nos intoxiquemos. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues comida chatarra, ¿no? Comer cosas como que no nos nutren. Esas hablando son, de que no te son nutren. Toxinas. Ajá, que no te nutren, digamos, okay. Todo lo que es comida chatarra, que no te aporta ningún nutriente a tu cuerpo y que solamente lo llena de toxinas o lo pues digamos lo te llena de grasa, de toxina, ¿no? Otra manera de intoxicar tu cuerpo es por medio de las emociones también, ¿no? Claro. Ajá, exactamente. Aquí, en este sentido, es la parte de la información. Ahorita tenemos una, digamos, un exceso de estímulos y de información por diferentes medios. Entonces, muchas veces, una misma noticia, ¿cuántas veces, si te pones a escuchar los noticieros, escuchas la misma noticia? Sí, por supuesto. Entonces, esa es una forma de intoxicarte también de información. Estamos hablando de la parte de la comunicación, que es información, pero a veces hay un exceso de información. Entonces, el intoxicar este chakra es también ese exceso de información de tantas muertes, de tantas cuestiones que estamos viviendo y que, aparte, no las informan desde que abrimos el internet, prendemos la tele, el radio, o sea, y los periódicos, ¿no? O sea, por eso todos los sentidos. Exacto, por eso aquí en Radio Independiente tenemos una buena propuesta. Se llama Ponte las pilas, escucha lo correcto. Pero también, o sea, aparte de ver lo correcto, leer lo correcto, escuchar lo correcto, también es importante hablar lo correcto, ¿no? Lo que sí quiero. ¿De qué sí quiero hablar? ¿De qué sí quiero vivir? ¿No? Digo, hay cosas que tenemos que enfrentar como proceso de vida, ¿no? Los deberes inteligentes. O sea, para pasar esta materia debes de sufrir por lo menos esta parte de la decepción amorosa o por lo menos esta parte de del no entiendo la vida, que era como lo que nos platicaba Odín. Pero es importante que cuando uno se está expresando, se exprese bien por lo menos de uno mismo, ¿no? Porque, bueno, yo en mis procesos de coaching escucho tantas maravillosas cosas de todos mis clientes, que el clásico de es que soy muy estúpido, es que soy muy idiota, es que, ay, bueno, pendejo, ¿por qué dije eso? Entonces, en ese momento, es como en el momento en el que tú te estás autointoxicando, ¿no? Te estás recreyendo lo que en algún momento estás viendo allá afuera, ¿no? Pero que en realidad no tiene justo peso y tampoco tiene valor como tal. Entonces podemos empezar a cambiar esa situación, ¿no? Sí, porque realmente el poder de la comunicación pues tiene que ver este Vishuddha Chakra, que es con el poder de abrir la voz, decir la verdad y liberar la creatividad a través de la comunicación, que pues con esta nos conectamos y nos expandimos. O sea, el poder que tenemos de utilizar mal o bien esta comunicación, pues obviamente va a tener que ver con la intoxicación o con el beneficio, porque finalmente la comunicación es el medio por el cual la conciencia se expande. Digamos, no la vemos, pero realmente sí, cuando nosotros decimos nuestra verdad, exacto, al momento esta verdad se alinea automáticamente con la voluntad divina. Y recuerden que ya habíamos dicho en otro de los de las verdades de los chakras, es que mi vida es mi creación. Entonces, si yo empiezo a decir que soy esto, pues sí, va a ser una creación, ¿no? Así es. Entonces, aquellos que decimos se manifiesta en el mundo físico. ¡Qué rico! ¿No? Entonces, estamos hablando de cuando yo hablo de mi verdad, entonces me puedo conectar directamente con el sentido real de la vida, ¿no? Cuando estoy vivo, tengo mi derecho a expresar, entonces me puedo expresar, me puedo construir. Entonces estoy hablando de esta expansión consciente, que básicamente en cualquier teoría, la conciencia es el conocimiento de uno mismo. Si tú te conectas directamente con ese conocimiento y lo expresas, entonces lo estás reforzando, ¿no? De ahí la importancia de sí viajar y bucear dentro de ti mismo para que realmente expreses tu verdad. Así porque es. Siempre van a haber las dos opciones. A veces, como bien decía Odín, o sea, todos sabemos qué onda con nosotros y todos sabemos cosas, ¿no? Que no las queramos ver o que no queramos expresar nuestra verdad, como decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Ajá. O yo no soy, o sea, como él comentaba, ¿no? Todo el mundo les gustaba ir a fiestas y a mí no. La cuestión de las drogas y demás, pero a mí no, o sea, y no por seguir a todos, mi verdad era no quiero, ¿no? Exacto. Entonces están las dos opciones que se te pueden dar en muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo no, ¿por qué tengo que, me tiene que gustar lo que a todos? Exacto. ¿Para qué, no? No es necesario pertenecer a todos los grupos sociales, no es necesario pertenecer a todos los sectores, no es necesario pertenecer a una clase social. No, o sea, mientras tú te pertenezcas a ti y estés en tu verdad, ese será como el punto clave. Entonces, expresar tu verdad tiene que ver con no, digamos, censurarte a ti mismo. ¿Cuántas veces nos hemos ido callando tantas de nuestras verdades por el deber ser, ay, ¿no? O por tantas cosas. Y ahí es donde la garganta, pues bueno, seguramente después vendrá ahí muchas enfermedades respiratorias también, ¿no? Que tienen que ver con este bloqueo. Vamos bloqueando este chakra, ¿no? Porque no, nuestra verdad se queda siempre atorada, ¿no? Ajá. Y se va quedando expresando las verdades de otros. Claro. Y nuestra verdad está ahí, empujándola. ¿Y por qué? Pues precisamente por el miedo, ¿no? Aquí es donde nos ataca mucho el miedo. Entonces, la premisa de este chakra es: ¿tienes fe en el miedo o fe o en lo divino? ¿Tienes fe en el miedo o fe en lo divino? ¡Ay, papá, qué fuerte! Pues hay que alinear este chakra número 5, que es de color. Este chakra es de color azul. Azul. Azul, ajá. Y también tiene que ver mucho con el voluntarismo aquí, el voluntarismo intoxica, ¿no? El centro de la voluntad está justo en este chakra, pero en el B, que es atrás de la garganta, vamos abajo de la nuca. Este es el centro de nuestra voluntad, el voluntarismo. Entonces, cuando a fuerza queremos que todo se haga justo a nuestra voluntad, y si no sale como yo quiero, entonces bueno, ya no está bien y ya todo pues digamos, empieza el conflicto, ¿no? Ajá. Entonces, si no me alineo a la voluntad divina, o sea, mi verdad se alinea a la voluntad divina, no la voluntad divina se alinea a mi verdad, ¿no? Entonces es también un poquito de lo que hablaba Odín, del sentido de realidad, ¿no? Ajá. Y de este video que nos pasaste, en que lo pueden consultar en YouTube, de, o sea, sí, claro, te gusta cantar, pero a ver, o sea, híjole, no, ubícate, ¿no? No, esa, y entonces viene el berrinche de una niña de 3 años, y es una mujer, ¿no? Exacto. Entonces el berrinche de por qué no, si yo quiero. Y es que ok, pero no basta con eso. Entonces es esta capacidad de discernir hasta dónde sí. Ajá. Y hasta dónde no, y qué sí puedo expresar. Exacto. Y qué no puedo expresar. Y no porque me tenga que callar, sino porque también hay que tener un sentido de realidad. Tampoco voy a expresar una verdad que lastime a otras personas. Así es, totalmente, ¿no? De acuerdo. O sea, es normalmente tenemos también que alinear nuestra verdad con nuestro corazón. Cuando hacemos esta alineación, ese tipo de verdades, pues no van a ser verdades que lastimen, van a ser verdades totalmente con una voluntad madura que permite expresar y decirlo en palabras y tonos adecuados a las personas. Porque también hay un dicho ahí que bueno, que es muy, muy claro, ¿no? Muy que claro. Dice... ¿cómo es? Lo perro no es lo que me dijiste, sino la perra forma en que me lo dijiste. Exacto, ¿no? Sí, o sea, ahí la parte es... Digo, con todo yo respeto. Creo que justo esa parte también es muy importante, hablar de en el pedir está el dar, ¿no? Uh-huh. Y si tú vas si tú quieres ayudar a alguien y vas a darle una verdad muy fuerte, pues hay que buscar las palabras correctas, ¿no? Para no dañar, para no herir, para no agredir, ¿no? Porque incluso cualquier agresión también, cualquier agresión que nosotros hagamos hacia el exterior es una agresión a nosotros mismos. Es como recordarnos que en algún momento a nosotros nos lo dijeron así, y entonces es revivir, y entonces es reencarnar, y como yo lo sufrí, quiero que los demás lo sufran, pero en realidad el único que lo está volviendo a sufrir eres tú. Entonces, en ese punto hay varias cosas. Fíjate que conectar, nada más, ¿no? del poder de las palabras. Las palabras materializan en el cuerpo memorias. Ajá. Entonces, imagínense que cuando tú ya eres adulto y empiezas a querer hacer algún proyecto y te llegan las voces de no puedes, nunca te van a salir. Esas voces te las dijeron en algún momento en tu vida, normalmente pues cuando estabas chico, ¿no? Que ya hemos platicado mucho de ese tipo de creencias, pero esas creencias vienen de unas voces de lo que te dijeron. Entonces, esas voces generan en tu cuerpo memorias, y cuando vas a volver entonces tú a hacer algo, esas memorias se despiertan y te vuelven a decir solitas, esa voz se activa solita. Ajá. Entonces, imagínense el poder de las palabras para los que son y tienen la fortuna de ser padres. Pues ojo con lo que les dicen a sus hijos, porque sí crean memorias que cuando estén más grandes, todo eso que les dijeron, o el típico que siempre le dijeron que era tonto, uh-huh, pues llega un momento en que se lo cree. Se lo cree, ¿no? Exacto. Entonces siempre me dijeron que yo soy un perdedor, pues lo soy, ¿no? Me lo llevo entonces a creer. Vean nada más el poder que tienen las palabras. No nada más es decir por decir, ni tampoco utilizar el tono por utilizar el tono, ¿no? Exacto. De ahí lo mismo que hemos platicado sobre los espacios terapéuticos donde sí puedes expresar tus verdades tal como las tienes en crudo y demás, y no hieres a nadie ni lastimas a nadie, simplemente exacto, las trabajas, sacas la intensidad emocional que con la que han estado guardadas por, ajá, años, pero no lastimas a nadie, ¿no? Exactamente. No se las dices en la cara de la persona para no lograr nada y nada más lograr lastimar, y obviamente ese tipo de memorias son muy difíciles de sanar. Sí, lo he vivido. Ay, ay, ay. Bueno, Susi, ¿qué te parece si cerramos el día de hoy? Vamos a dejar el tema del chakra 5 pendiente para el próximo, uh-huh, programa, porque claro, todavía está extenso. Sí, sí, sí, hay más cosas que bueno, decir al respecto. Exacto. El día de hoy, di lo que sí te gustaría que te dijeran como te gustaría que te lo dijeran. Es decir, sé más amable contigo, sé más amable con el mundo, ponte las pilas, vívelo maravilloso, vívelo feliz. Susi, gracias por estar con nosotros como cada lunes. No, pues al contrario, muchas gracias. Y aprovechando que hoy nos piden calaverita y todo, entrenemos nuestro cuarto chakra del corazón, que es dar. Exacto. ¿No? Demos calaverita a los niños. Hay que ir entrenando ese músculo y grandioso que tenemos en el centro de nuestro pecho, que es el corazón. ¡Ay, qué rico! Y de corazón saludo a Estados Unidos, Venezuela, Honduras, Guatemala, Argentina, Chile, El Salvador, Estocolmo. Gracias por estar escuchando. ¡Wow! Nos escuchan en Suecia. Exactamente. Wow. Dos maravillosas mexicanas que están allá en Suecia. Un gran abrazo y un beso. Esperemos que no extrañen el día de hoy la calabaza en tacha. Una calabaza en dulce. Estuvo genial, que fue un Halloween. Un festival de Halloween. Impresionante, Coyoacán. Sí, ya lo platicaremos. Que dice próxima. Al Maximus Muax. Ah, o sea, gracias, besos, Dani. Que tengan un maravilloso inicio de semana, mi Vic. Besotes, dice por aquí Dani. Gracias, Dani. Rebeca, Carla, Paco, Blanca, Diana, Ruli, Mau, Luisa, Clau seguramente Claudia anda por aquí. Villegas, por supuesto. Un gran saludo. Juan Manuel Flores. Ah, y su familia, que creo que hoy sí nos escuchan todos. Pues exacto. Un abrazote. Natalí, Cari, Luisa, Carla, Carla Mijares, que ya te ganaste tus pases. Mauricio Valdés, muchísimas gracias a todos los que escucharon Rubén, Radio Independiente el día Rubén, de hoy. Te extrañamos. Rubén, ¿dónde andas? ¿Dónde te metiste el día de hoy? Exactamente. Te mandamos un gran saludo donde quiera que te encuentres. Rubén, el día de hoy extrañamos. Nos hubieras mandado una calaverita, ¿no? Dale pues, esta va a ser una semana maravillosa. ¡Ay, cuánta emoción! Sí, esta va a ser. Esta es una semana maravillosa. Vívela y disfrútala al máximo. Comienza este mes de noviembre, comienza la ruta al final del año. Así es que vamos haciendo el resumen y vamos metiéndole un poquito de velocidad a lo que aún todavía no logramos. Busca tu impulso de acción desde adentro, desde lo más profundo, desde tu gran emoción, desde lograr realmente lo que quieres lograr. Conéctate con tu vocación, conéctate con tu yo interno. Una gran comunicación esta semana para todos ustedes. Esto se llama Ponte las Pilas. Hasta el próximo lunes, 12 del día. Un gran abrazo. Adiós. No creda ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene.